En el vacío, espacio infinito, eres y no eres también. En el pasado, presente o futuro, eres la desilusión. Durar.